呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Hola Fernu, buen día a todos. Hola Fernu. Guarangadas como todas las que dicen por radio, no tienen vergüenza de faltarle el respeto a la gente, y a ustedes les pagan por decir las payasadas y las pavadas que dicen. Por eso está el país así. Yo soy italiana, vivo en Caballito. Me llamo la señora Elba de Chivardi. Es una vergüenza. Es mejor que desaparezca la radio o las personas que están actuando. El parquímetro. Che, no hay, ya empezamos con la lucha, ¿no? No hay cucharas, no hay. Qué pobres que somos. Lo peor es que somos pobres teniendo la plata. Que es peor que ser pobre. No, ¿ves? Ya me trae el palito ese de garcha. Ese no quiero. Es el único que hay. Pero compren cucharas, exprímanme, pídanme dinero. A ver, dame. Bueno, hoy con este, mañana con... Pero es una tristeza revolver con esto de plástico. Me siento Beto Casella. Yo que me quiero sentir, qué sé yo, ¿viste? Por lo menos Petinato. Pero un Petinato de cuarta, no. No, yo en realidad me quiero sentir Víctor Hugo. Claro, que va a la radio con zapatos de charol. A ver, espera que voy a buscar ahora tengo que buscar el basurero. Eva, viste, en esta media hora vivís la intimidad de la radio. ¿Qué pasó, Silvio? ¿Cambió el programa? Viviendo la intimidad de la radio. Agradecemos a Fernando Peña desde donde quiera que esté con la participación de su programa El Parquímetro. ¿Te acordás? ¿Lo escuchabas? No, lo conocí después de que ya no estaba. ¿Qué? Soy de quien escuchó recortes del Parquímetro una vez que ya no existía. Quien afirma que escuchaba recortes del Parquímetro es Braulio Domínguez en operación técnica y locución. Silvio Florio en presentación de Braulio Domínguez. Así es, aquí estamos de vuelta, igual que la calandria en medio del vendaval. Esto es la retaguardia.com.ar, sitio de noticias. Y le mandamos un saludo entonces a otro Fernando también. TVL, claro, que hicieron una dupla famosa, porque TVL cuando relataba los partidos de Atlanta, a veces Fernando Peña iba y los saludaba. ¿Y quién nos transmite mañana desde el corazón de Mataderos? Y ya retaguardia ya dijimos, ¿no? ¿O no dijimos todavía? Dijimos la retaguardia. También nos transmite AM690 K24 en radio. Y el lunes, porque lo escuché a las 21 horas, siempre decimos a las 23 horas, pero qué sorpresa me llevé cuando a las 21 horas Radio Aijuna 94.7 MHz de Bernal ya nos estaba transmitiendo. Un saludo para Radio Aijuna. Aijuna.fm es la página web. Digo yo tragando este líquido espirituoso. Y aquí estamos. Qué concurrido está el estudio Víctor Basterra. Sí, Basterra, un montón de gente nos visita el día de hoy. Ajá. ¿Y quién es este montón de gente? ¿Se puede ir delineando su perfil? Sí, porque tiene que ver con el audio que escuchábamos. Porque se llamaba El Parquímetro, el programa de Peña. Y hoy venimos a hablar de los parquímetros. Vino El Parquímetro en persona. Quien estuvo vestido de parquímetro en una movida que se hizo en contra de los parquímetros, ¿no? Estamos con integrantes de la Asamblea de Villa Luro, Marcelo, Gonzalo y Tamara nos visitan el día de hoy. Bienvenidos, bienvenida. Hola. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Y qué te llevó a disfrazarte de parquímetro? Bueno, con los compañeros, mi nombre es Marcelo Díaz, antes que nada. Con los compañeros de la Asamblea Barrial de Villa Luro, desde el 2018 que estamos trabajando el tema parquímetros en la ciudad de Buenos Aires. Hicimos varias movidas, radio abierta en la esquina de Rivadavia y López Vega, varias de ellas. La última movida, en esta que me consiguieron el disfraz de parquímetro, fue una movida bastante interesante que hicimos en la Plaza Ejército de los Andes, que está ahí en Avenida Rivadavia, en la cual, aparte de hablar de parquímetros, abrimos el espacio para hablar también de educación. El movimiento comunero tuvo su mesa para hablar de los temas que incumben a las distintas comunas. Pero bueno, venimos trabajando, como bien dije, fuertemente con esto desde 2018, porque a pesar de haber tratado varios temas en esas famosas mesas que armábamos en Rivadavia y López de Vega, el que más pegó en la gente fue el tema parquímetro. ¿Por qué? Porque vimos que había gente que estaba o mal informada o desinformada. Algunos se interesaban, otros nos daban la espalda y otros incrédulos creían que esto nunca se iba a llevar a cabo. Lo serio y lo problemático de esto es que la ley existe y está vigente. Todavía no está reglamentada, pero está vigente. ¿Cuándo fue votada? En 2016, diciembre de 2016. Hace un montón. Para ser más exactos. Y la desinformación sigue hasta el día de hoy. Hay gente que todavía no sabe que en poco tiempo más vamos a tener 86.000 parquímetros más. 86.000 parquímetros más. Aparte de los 4.000 que ya están en funcionamiento. No va a ser parquímetro físico, por la información que manejamos, sino que van a ser terminales inteligentes en la cual el ciudadano de la ciudad, nosotros nos negamos a hablar de vecino, porque esa palabra la tomaron por otro lado, entonces nosotros hablamos de ciudadanos de la ciudad, van a recargar vía celular el tiempo disponible de estacionamiento. Con una particularidad, se miente diciendo de que esto va a ser, por un lado, ordenamiento de tránsito, sí, y por otro va a beneficiar al ciudadano de la ciudad. ¿Cuál es el inconveniente? Entre todos los inconvenientes que esto va a generar, es que cuando vean tu auto estacionado, ese auto, para poder estar estacionado, tiene que estar la cédula verde registrada en el domicilio que figura en el ABL. No tiene que tener deuda de patente, porque si no te lo llevo. Entonces, perdón, si vos tenés el auto que coincide la cédula verde del domicilio con la, ahí no pagarías el parquímetro o pagás también una tarifa diferenciada. No es que no pagás. Están diciendo que la prioridad que le van a dar al ciudadano de la ciudad es una tarifa diferenciada y que va a poder estacionar en esa dirección en 250 metros para adelante y para atrás. ¿Cuál es la realidad que se va a generar con esto? Es que en muchos barrios, como por ejemplo Villaluro, Mataderos, o todos los lugares que no son tan comerciales, el problema que se va a generar es que vos tenés mucha gente de tránsito, que por ahí viene desde provincia, deja el auto en un lugar tranquilo, se va a trabajar y a la tarde vuelve a última hora. Vos tenés que mantener tu auto en tu dirección, porque si no, no vas a tener lugar donde estacionar. Lo que va a generar también inconvenientes por el espacio. Y por otro lado, lo otro que se genera es que se está usando espacio público para negocio privado. ¿Cómo es esto? Como las grúas, que es una empresa privada lucrando con un servicio, en supuesto servicio público. Exactamente. Que recordemos que esas empresas, por concesión, son Dakota Sociedad Anónima y BDR Saixfi. Sí, BDR le llevó el auto a mi hermana el otro día. Ah, bueno, da fe acá el escribano Braulio. Entonces, puntualmente, por ejemplo, en el barrio de Villaluro, el lugar que tienen disponible para playa de acarreo está bajo autopista. O sea, un espacio público con el cual se va a hacer un negocio privado. ¿Con qué otro problema? Al lado del lugar de estacionamiento hay una escuela pública de doble jornada, primaria. Con lo cual, la entrada y salida de grúas va a generar otro posible problema o accidentes con padres que por ahí van a llevar a los chicos a la escuela. Sí, y uno de los puntos de resistencia también fue el tema de los espacios verdes, porque esas playas que quieren armar enfrente de la escuela, también hay una pequeña plaza, y hay otros lugares que están destinados que también son espacios verdes, y siempre está esta cuestión de la necesidad de espacios y lo que se están reduciendo justamente por todas las obras. Estamos hablando de las playas de acarreo. De las playas, claro, de acarreo. Sí. Que se adjudicarían 10, supuestamente. 10 nuevas playas de acarreo. 10 nuevas playas de acarreo. Otro de los lugares es Reservistas Argentinos, al lado del Club del Surfing, que también es terreno bajo autopista. Bien. Si recién estás sintonizando por internet nuestra radio, te contamos que el gobierno porteño llenará de parquímetros la ciudad para arancelar el estacionamiento en las calles. Esto es el reinado de la grúa, según la revista La Taba, que nos acercó su presidente, editor responsable, Fernando Zucker. Muchas gracias. Pero esto va a ordenar el tránsito, hay que decirlo bueno también. Claro, querido. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo le va? Disculpe que me ponga de abogado del diablo, pero si yo llevo el subte, viajo en subte, que viajo cotidianamente, si lo estaciono cerca, le estoy sacando el lugar a otra persona. Esto trae un cierto ordenamiento, ¿no está de acuerdo conmigo? No, la verdad que... No me presenté, soy Octavio, candidato comunero por el Demócrata Progresismo de Comuna 10. Discúlpeme, candidato, pero no estoy de acuerdo con lo que... ¿No va a ordenar el tránsito esto, entonces? No, en realidad, para ordenar el tránsito tenemos la ley de tránsito. Esta cuestión de instalar parquímetros se la quiere hacer ver como que va a ser beneficiosa para el habitante de la ciudad y que va a ordenar el tránsito, pero esto realmente no es así. Esto, de hecho, genera muchos inconvenientes para gran parte de la comunidad. Comerciantes, o sea, vos te vas a la panadería, bajaste a comprar el pan, cuando subiste lo llevó el auto de la grúa. Y no sé si vas a querer comer factura. Vas a pagar una de las factura. Cosas que también decían es el tema de la competencia con otros espacios comerciales, ¿no? Como por ejemplo los shoppings. Si una persona tiene que ir a comprar y un shopping tiene un estacionamiento, o un supermercado tiene un estacionamiento. Entonces esto no es competencia igual, digamos, entre los supermercados y el vecino que tiene un comercio. No es otro punto también. Les pregunto, ¿este tema fue debatido en audiencia pública? No, este tema no fue debatido. De hecho, uno de los reclamos de los consejos consultivos es pedir informes a los presidentes de los consejos de las distintas comunas para ver si ellos fueron consultados sobre esto, porque no hay información de que hayan bajado línea consultando si esto era beneficioso. Otra cuestión que hay es que la constitución de la ciudad establece una democracia participativa y representativa, o sea, mezcla las dos formas de democracia. Para eso están los consejos consultivos, las juntas comunales, para que el vecino participe y pueda elevar a los distintos estamentos los reclamos de los barrios. Hay muchas organizaciones que están reclamando que se cumpla la ley de comunas, que no se está cumpliendo. Cada comuna debería manejar su propio presupuesto y decidir con ese propio presupuesto qué obras hacer en cada barrio y en cada comuna. Al no habilitar el presupuesto, no hay manera de que los vecinos puedan decidir qué obra hacer. Por ejemplo, el tema de parquímetro. A nadie consultaron si esto era viable o no. Y por otro lado, se está avasallando la posibilidad de los distintos consejos consultivos de decidir sobre el espacio público, porque los parquímetros van a estar instalados sobre vereda. Y eso es una competencia concurrente de cada comuna. De hecho, hasta en la ley lo que dice que el que va a gestionar las multas es el gobierno de la ciudad, y eso debería ser parte del presupuesto participativo y que vaya, en todo caso, si se va a hacer, a la comuna, ¿no? Debería ser parte del presupuesto de la comuna también. ¿Se ha habilitado ya alguna página web para juntar firmas? ¿Tiene hay un correo de la Asamblea de Villaluro? Sí, lo tenés a ver. Les comento un poco la historia. Un poquito de historia. Cuando empezamos a trabajar con este tema, vimos que nos enteramos a través de las redes que había vecinos de Villa Pueyrredón que trabajaban el mismo tema, vecinos de Villa Urquiza que trabajaban el mismo tema, y dijimos, bueno, si unificamos las acciones, vamos a tener una mejor llegada. En el mes de noviembre, fines de noviembre, se nos ocurrió impulsar la coordinadora contra el estacionamiento tarifado. Hicimos la primera reunión el 30 de noviembre, se adhirieron varios integrantes, inclusive vecinos del barrio, asociaciones, de comerciantes. Y ahora llegamos a través del movimiento comunero y de otras organizaciones más. En el día de ayer tuvimos una reunión en la Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza. Bueno, ahí puedo nombrar sí. Algunos de los integrantes que estuvieron en esa reunión, que son Protagonismo Ciudadano, Movimiento Comunero Multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires, Comerciantes Activos, el Frente Germán Abdala, la Red de Construcción Ciudadana, la Federación de Clubes de Barrio y representantes de las comunas 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 y 14, inclusive algunos comuneros de alguna de estas comunas mencionadas. La idea es unificar criterios de acción para seguir trabajando sobre este tema. Y el viernes de la semana que viene, viernes 28 de febrero, 19 horas, vamos a hacer la segunda reunión de la coordinadora en el Club Villaluro, Bermúdez 536, a las 7 de la tarde, para unificar acciones de acá a la próxima audiencia pública. Porque hubo una audiencia pública que no trató la ley, sino lo que buscaba era actualizar los importes tanto de multas como de acarreo y estacionamiento. Con todas estas organizaciones, en la última semana de la audiencia se lograron inscribir 150 personas en los últimos 5 días. Miriam Bregman impuso ¿cómo es que se llama? Recurso de amparo. Un recurso de amparo. Y el juez Gallardo lo tomó y anuló la audiencia. Esta misma audiencia se va a hacer el 20 de marzo. Pero ¿qué pasa? Todos los que ya están inscriptos en esa audiencia, o sea, estos 150 inscriptos, todavía al día de ayer no fueron notificados ni de la nueva audiencia, ni el lugar, ni la fecha. Con lo cual, una de las cosas que se va a exigir es esa. Más poca información en www.buenosaires.gov.ar. Acá la revista La Taba nuevamente me da información, dice que este tipo de medidas ya ha generado resistencias en la ciudadanía, a tal punto que se creó una página web que es www.noalosparquímetros.com. Ahí contiene un espacio para firmar en contra de esta iniciativa bajo el formato change.org. Yo tengo, les paso la dirección de la Asamblea de Villaluro que hicieron los miembros de la Asamblea. Para vos mandás un mail, te inscribís, digamos, adherís a lo que propone la Asamblea y te mandan la información, que es Asamblea de Villaluro 2002, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Muy bien. Y recién nos decías, Marcelo, que es un tema que, antes de comenzar el programa me refiero, que no se habla mucho, que no se sabe, que no se conoce. ¿Por qué crees que sucede esto? Y porque me parece que la desinformación es una metodología de gobierno del gobierno de la ciudad, lamentablemente. O sea, el tema lo tienen planchado. Inclusive, antes de las elecciones, casi ni se tocó el tema. Hará unos 15, 20 días nos vino a ver al barrio Gisela Marciota. Y ella misma nos decía, por un lado, cuando ella iba las convocaban a los programas, por un lado nos decía que no hablaban del tema porque lo nacional era bastante explosivo el tema como para tratar este tema comunal, pero que cuando ella quería hablar del tema no le daban espacio. Entonces, visto el debate de la ciudad, casi ninguno de los candidatos habló del tema. ¿Y qué opinan de esa jerarquía de temas? ¿Hay temas menos importantes? ¿Por qué tienen menos metraje en los medios hegemónicos? Para mí esta tiene que ver con las políticas que aplica el gobierno de la ciudad y el modo de del partido, ¿no? De Cambiemos, manejar cierta información o de cierta forma. De hecho, hay un punto que a mí me parece muy importante para destacar de la ley, y que es, o sea, uno de los cambios que propone esta ley, la 6036, que es la que nos estamos oponiendo, es que el punto 4, el inciso E del artículo 14 del anexo 3, porque los leí. Ah, qué detalle. Todos. Tomé nota, taquígrafo. Sí, tal cual. Lo que decía es que quiénes pueden ser los que puedan presentarse a la licitación. Y uno de los puntos es que la ley lo que dice es que vos, para presentarte a una licitación de un bien público, no podés tener ni causas ni libre, o sea, tenés que presentar libre deuda, certificado de buena conducta, etcétera, un montón de papeles que certifique que sos un buen ciudadano. Ah, ¿no? Y 5 empresas que se presentaron a licitación. No, lo que dice ahora la ley, o sea, hasta que intentan modificar, es que vos no tenés que presentar eso, ni libre deuda, ni certificado de buena conducta. Presentémonos entonces. Claro, yo que estoy en el Verás. Ah, no, sí, te puedes presentar. Me presento. Sí. Y si sos, y no tenés que tener antecedentes tampoco sindicales, o sea, como de haber participado en alguna cuestión así. ¿Por qué? No, porque no es necesario por qué tener buena conducta. Ah. O sea, no. O sea, ni haber discutido una paritaria. No, podés hacer todo y tener deuda si querés también con el Estado, pero podés tener la concesión como para subsanar, ¿no? Las 5 empresas que se presentaron a licitación para prestar este servicio son Dakota, BRDSEC. Ah, la de las grúas es eso, ¿no? Sí. La española Plain Air Park, ItNet, Tránsito Rosario y Elimpar Rowing. 5 empresas que se presentaron con nombres, una más difícil que la otra. Que tampoco tienen que ser los extranjeros, tampoco tienen que presentar ningún tipo de papel diciendo que no tienen ninguna causa. Bueno, eso se anula también en esto. Esto es similar a lo que pasó con Tembici, con las ecobicis. Claro. Que estaba denunciada en Brasil. Y bueno, y acá vía todo libre. Tiene que ser libre. Sí. Bien. Yo creo que también lo otro que toca este tema es que es una ley que toca a toda la clase media, inclusive a los que votaron a esta gente. De hecho, la audiencia es para hablar sobre la tarifa tanto del acarreo como del estacionamiento, como de todo. O sea, hoy si te llevan el auto, ya estás pagando entre acarreo, multa y estacionamiento arriba de los 9.000 pesos. Si vos usás el auto para trabajar, y lo vas a tener que vender porque no lo vas a poder mantener. Entonces es algo que ataca directamente a la clase media. Si bien algunos pueden decir, bueno, pero hay otros temas, como sí, es que, como decía el gran Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Entonces, me parece que pasa por ahí. ¿Sos tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño? No te preocupes, llegó la nueva píldora Happiness, que con solo administrársela a tu animalito le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happiness. ¡Viva! Y perros contentos. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata.

por políticas públicas del Estado o de manera autosustentable, abrazan este modelo que es lo contrario, que está en las antípodas del método agroindustrial de siembra directa. Algunos de esos pueblos son Gualeguaychú, Guaminí, Bolívar, Lincoln, General Alvarado, Coronel Pringles, Saliqueló, Saavedra, Coronel Suárez, Monte de los Gauchos. ¿Conocés Monte de los Gauchos? No, ¿dónde es? No sé, me gustaría. Debe ser en provincia de Buenos Aires también. Son todas ciudades de provincia. Y Pihué. Uno de cada... No, Gualeguaychú no. Gualeguaychú no. La primera no, pero todas las demás. Guaminí sí, justo al oeste de la provincia de Buenos Aires. Tierra de cerda. El límite con La Pampa. Uno de cada 50 establecimientos rurales censados producen entonces de manera agroecológica. Uno de cada 50. Sí. Bueno, según el último censo agropecuario del 2018, que también arroja estos datos, hay 2.500... Ah, los arroja. Los arroja lejos, los arroja. A la altura de Gonzalo, más o menos. Explotaciones de agricultura orgánica, 2.544. De agricultura biodinámica, 409. Poquitos. Es esa agricultura que... con la luna. Sí, que toma en cuenta los movimientos lunares también para sembrar y cosechar. ¿Y los parquímetros van a ser biodinámicos? ¿Se sabe eso? Sí, ¿si va a influir la, en el... Si hay luna llena van a ser más caros. Y los que abrazan la agroecología son 2.324. Datos del último censo agropecuario del 2018. Muy bien. Otro sorbo y seguimos con mis hijos. Están con el padre, estamos con Tamara y Marcelo. Recién en off, Marcelo, comentabas... una especie de filtro, una estrategia que usa el gobierno para desgastar a los, casi digo vecinos, a los ciudadanos. ¿En qué consiste esto, Marcelo? Sí, básicamente en la desinformación o la mala información. Esto basado en que, por ejemplo, se dice falsamente que los parquímetros van a ordenar el tránsito, como hablamos recién, o que esto va a beneficiar al habitante de la ciudad. Es una metodología, me parece, es una metodología de gobierno, ¿no? O sea, tratar de confundir a la gente o desinformarla para poder sacar una ley bajo cuerda, tratar de invisibilizar un tema tan sensible a la clase media como este. Como varios más, ¿no? No quiero que se entienda que estamos priorizando el tema parquímetro por encima del tema educación, por encima del tema espacio público, por encima de otros temas que también son sensibles a la clase media. Sí. Agrego una cosa a eso, y es que quizás te dan el espacio para jactarse de su sistema democrático. Te dicen, bueno, está bien, participamos todos, hacemos asambleas, permitimos... Pero después, al momento de tomar las decisiones, no se tiene en cuenta lo que la gente pide, ¿no? O sea, toman las decisiones en función de sus propios intereses o de lo que querían hacer. En otros casos, como dice Marcelo, ya se está viendo estas consecuencias, ¿no? Se están viendo decisiones que toman a pesar de todo lo que reclama la ciudadanía. Que obviamente el espacio de debate quizás estuvo dado, pero no fue... o no tuvo en cuenta lo que se pedía desde la población. Sí, llamativo es el caso de la plataforma esta, Buenos Aires Elige. Vea Elige, donde hay una supuesta participación, pero por internet, ¿no? En persona. Ah. Y porque entran los ciudadanos, sí, votan a ver lo que quieren, si quieren una cosa, quiere otra, y lo que gana supuestamente se hace. Pero está el caso de alguien que... Buena onda. Bueno, que ganó para hacer una plaza en Almagro y ganó porque tuvo los votos, le dijeron del gobierno de la ciudad, vamos a hacer la plaza, todo. Y al poco tiempo la llamaron por teléfono y le dijeron, che, ¿sabes qué? Se complicó lo tuyo y no se va a hacer la plaza que había ganado en la plataforma, incluso con las reglas que ellos establecen para esta supuesta participación. Y quedó el que venía en segundo lugar. Ah, no sé. Una torre. No sé. De 27 pisos. Rocamora y Pringles es la dirección de esta plaza, de esta no plaza. Plaza no plaza. Sí, por ahí ganó la Plaza Flores, que le cambiaron la vereda 5 veces en el término de 2 años, ¿será? Sí. O mucho, estoy diciendo mucho, me parece. Sí. Pero bueno, suele pasar esto. Cambian veredas que nadie pide. más de una vez, tapan el mismo pozo en la Carra de Rivadavia, y hay cuestiones como salud, vivienda, que son menospreciados precisamente porque volvemos a lo mismo, o sea, la costumbre es utilizar el espacio público para negocio privado. Esta ley de parquímetro es absolutamente recaudatoria, no tiene otro fin más que el recaudatorio. No hay forma de disfrazarlo. O sea, que no hay otra. No es una recaudación que va a las arcas del gobierno de la ciudad. Porque hacemos una cuenta fácil, lo que decía recién, bueno, un acarreo para un solo habitante serían unos 9.000 pesos. Imagínense como poco que acarreen 400 autos por día, que nada. Multiplíquenlo por 9.000. O si quieren, multiplíquenlo por 3.000, que es el costo del acarreo solamente, sin contar la multa. ¿Saben cuánto pagan de canon las empresas que ya se les venció el canon en el 2001 y que están funcionando? Porque deben tener algún amigo dentro, que me imagino que quién debe ser. 55.000 pesos mensuales. Eso es todo lo que le pagan al gobierno de la ciudad. Eso es todo lo que le pagan al gobierno. Aunque ganen más, ganen menos, no importa. Y recaudarían 12 millones aproximadamente por mes. O sea, desde el 2001 estas dos empresas pidieron prórrogas a las concesiones. La verdad que yo no sé si pidieron prórrogas. Para mí siguieron funcionando sin pedir prórroga y sin pedir nada. Pero bueno, deben tener buena conducta para seguir funcionando. Quiero creer. Según averiguaciones del medio La Taba, una de las empresas, Dakota, realiza alrededor de 7.100 acarreos mensuales, mientras que la otra, BDR, 7.000. Si hacemos tu cálculo aritmético recién. Sí, no me alcanzan los ceros para. No me alcanzan los ceros de la mano para hacer esto. De hecho, la ley lo que dice es que si las empresas se vence la licitación, el gobierno de la ciudad se tiene que hacer cargo de él por su cuenta, digamos, el gobierno, si no va a sacar a licitación, hacerse cargo del acarreo y todo eso, que eso sería en todo caso lo que le dé una ventaja económica, pero no lo está haciendo porque estas empresas siguen, hasta te diría, como de forma ilegal, porque ya no están ni siquiera bajo licitación. Que una de las cosas que uno podría alegar como dueño de auto es que si te lo acarreó esa empresa que no está bajo la licitación porque se venció su contrato, vos puedes decir que es una acción ilegal. Ah, muy bien, hay que investigar eso, sí. Es también. Sí, muy buena observación. Muy bien. ¿Y no había una grúa más barata? 3.000 pesos de una grúa que lleva un auto 10 cuadras. Y cómo te lo lleva también, ¿no? Porque a veces quedan las direcciones en las cadenas de las grúas. Y también es paradójico que el tema de que quieran extender el estacionamiento medio de esta zona, y por otro lado, por ejemplo, en la zona de Parque Avellaneda, sí, sacaron todas las bicicletas. Ah, o sea, eso. Uno pasa por las esquinas donde estaban y quedan o dos bicicletas o en uno no hay ninguna directamente, entonces es como que se contradicen con sus acciones. ¿Se acuerdan que Larreta, cuando empezó su gestión, su campaña, hablaba de la bici, tren, no sé qué, cleta? Es verdad, sí. Era una palabra kilométrica, metrobicicleta, no sé. Él decía que su campaña era esto, ¿no? Que vos llegues al inicio de la ciudad, puedas tomar un tren, un colectivo, terminar tu recorrido en bicicleta, y entonces iba a ser como la ciudad ecológica. Y entonces es solo para algunas zonas. Obviamente siempre es. Siempre es para algunas zonas, ¿no? 20 estaciones de bicicleta se levantaron en los últimos meses. En Zona Sur. En Lugano, en Parque Avellaneda también. Soldati. Soldati. Pero bueno, también se presentó un amparo para que dé explicaciones uno de esos fueros, porque nosotros recibimos noticias de la página iJudicial y siempre es el fuero en lo contencioso administrativo y tributario, que presentó un amparo instando al gobierno a que dé explicaciones de por qué levantó esas estaciones de bicicleta, y si no lo hace en el corto plazo, que las y explicó, fue a explicar la reta. Se tomó un remis. Está en eso. Se fue lejos. Ah, señor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Veo que excedió, tiene su micrófono mal estacionado. No, este micrófono está bien estacionado, mire. Excedió su tiempo, ya tendría que haber una cortina. No me di cuenta. Tendría disculpe. Que haber una pausa. Ya me voy. Bueno,

sino asesorarlos para iniciar un camino de transformación hacia la agroecología. Así que estamos en estos 10 años que han pasado, o 20 años en realidad, 15 años que han pasado, hemos aprendido, ¿no?, del enfrentamiento, y ahora poder tener un poco de diálogo, que estamos en otra situación, y bueno, y revertir esta situación apoyándolos para que sean una producción agroecológica, con técnicos, con un jefe comunal que quiere una producción agroecológica. Y entonces estamos en ese camino. Escuchábamos a Luciana Moreno. Trabajando. ¿Qué? Estuviste trabajando. Sí. Investigando, de vacaciones también. Luciana Moreno, directora de Medio Ambiente de Villa Ciudad Parque, en Córdoba, en el Valle de Calamuchita. Un pueblo cuya épica fue increíble. Debe ser uno de los pocos que en asamblea lograron ganarle las fumigaciones. Muy bien, muy bien. Seguimos aquí en el estudio Víctor Basterra con Tamara y Marcelo, que nos contaba anécdotas terribles que nos dejaban en silencio desolador relacionadas al mundo de la educación. ¿Querés repetirlas o hacemos...? Sí, bueno, yo... O hacemos ronda de chistes. Hace un tiempito fui integrante de una asociación cooperadora de una escuela primaria en el barrio de Villaluro. Y bueno, hemos sufrido a este gobierno. Ahora las cooperadoras se ponen al hombro muchos temas. Viandas escolares, a veces hay que conseguirle guardapolvos y útiles a los chicos porque no pueden empezar las clases sin útiles, algunos que no tienen zapatillas. Entonces, bueno, la cooperadora, si funciona bien, puede conseguir todas esas cosas y puede ayudar a que un chico inicie la escuela primaria, ¿no? Parece mentira tener que hablar de esas cosas en Ciudad de Buenos Aires, pero es la realidad que también nos toca. Y Tamara, vos sos docente. Sí. ¿Y qué opinas del sistema de inscripción online? Ah, debe estar a favor porque es tecnológico, es sí, más me mejor. Me encanta la tecnología y la paso re bien con... cuando me mandan a hacer algo en la compu. Pero bueno, no. Nada, es... Sí. Oh. Ah, no, es un sistema que en realidad no es totalmente inclusivo, porque sí o sí tenés que estar registrado con una dirección de mail y etcétera, etcétera. Y muchas veces son cosas o ficticias o direcciones ficticias, o hay gente que ni siquiera sabe hacerlo. Entonces, bueno, en colegios, por ejemplo, nosotros en... No sé si está bien que diga esto, pero inscribimos nosotros, ¿no? Online. O sea, no online, a mano, y después se hace la inscripción. Bueno, online. Bien, ¿por qué no los ayudan? No, bueno, pero no es como... ¿No es un poco antigobierno? No, no sé. Pero bueno, nada, ayudamos un poco a que la gente haga esta inscripción, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene de malo, digamos, la otra cosa, es que muchas veces se ponen datos falsos. Porque tiene que ser una dirección de la ciudad, tiene que ser esto de la ciudad. Entonces un montón de gente pone datos falsos y después cuando tenés una eventualidad, llamar a una casa, a un familiar, lo que sea, no son reales y no sabes para dónde ir. O sea, entonces bueno, son estas, la eficiencia de la tecnología que nos llega a todos, ¿no? No sé, yo no estoy a favor. Entramos en la ruta final zigzagueante del programa y queríamos repetir la información a dónde se pueden encontrar estos datos para decirle un no rotundo a los parquímetros. Asamblea de Villaluro 2002 o 2002 @gmail.com. Ahí adhieren a la coordinadora y pueden recibir información sobre todo lo que se va haciendo y el trabajo que realiza la asamblea. Y el viernes 28 hay una cita. Sí, bueno, acá les paso textual el flyer que armamos con los compañeros de la Asamblea Barrial de Villaluro. Juntémonos para frenar el estacionamiento tarifado en los barrios de la ciudad. Segunda reunión coordinadora interbarrial. Convocamos para organizar acciones en común. Viernes 28 de febrero, 19 horas, Club Villaluro, Bermúdez 526, Cava. Muchas gracias, Tamara, Marcelo. Muchas gracias, Gonzalo, por tu atención. Gracias, Silvio. Gracias, Braulio. No, de nada. No, por favor. No faltaba primero más. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Sí. Bueno, seguimos en contacto y seguimos difundiendo lo que haya que difundir. Muchísimas gracias. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.